Este temita va dedicado para todas las chicas difíciles de parte de los pibes de Alta Gira y dice así: ¡Cumbia, cumbia! Boliche, una mina encontré. Sin saber su nombre yo la invité. Ella me dijo: loco, no te zarpé. A Lucho borra como vos, yo nunca aguanté. ¿Y qué le dijiste, negro? Pero vaya para allá, mujer. A los muchachos en el boliche yo les conté el garrón que esta mina me hizo comer. Pateando por arriba yo me la crucé y le dije: te morocha, anda a hacerte coger. Vamos todos a saltar, vamos todos a tomar, que un paso siempre hay para el que quiera fumar. Vamos todos a saltar, vamos todos a tomar, que un paso siempre hay para el que quiera fumar. Y en los timbales, el polaco. ¡Cumbia! Y un fuerte cachetazo en mi cara sonó. Ella me dijo: loco, no te zarpé. A Lucho borra como vos, yo nunca aguanté. ¡Saltando! Vamos todos a saltar, vamos todos a tomar, que un paso siempre hay para el que quiera fumar. Vamos todos a saltar, vamos todos a tomar, que un paso siempre hay para el que quiera fumar. ¡Quiero bongo!